mano a la casa de Chola, porque dijo muy solos nos dejará, porque papá y mamá se van para el cine y hasta la madrugada no volverán. Pero mi timidez no tiene remedio y ella que me conoce empezó a atacar. Pero ¿qué quiere la Chola? ¿Lo que quiere es que la besen? ¿Pero qué quiere la Chola? ¿Lo que quiere es que la abracen? ¿Qué quiere, qué quiere, qué quiere que la besen? ¿Qué quiere, qué quiere, qué quiere que la abracen? ¿Qué quiere, qué quiere, qué quiere que la besen? ¿Qué quiere, qué quiere, qué quiere que la abracen? ¿Pero qué quiere la Chola? ¿Lo que quiere es que la besen? ¿Pero qué quiere la Chola? ¿Lo que quiere es que la abracen? Palabras para pedirle que no se ponga así, que pueden volver, pero ella no me escucha, está en otro mundo. No tengo escapatoria, ¿qué voy a hacer? Cuando más se me acerca, más me confundo. Creo que en cualquier momento voy a perder. ¿Pero qué quiere la Chola? ¿Lo que quiere es que la besen? ¿Pero qué quiere la Chola? La besen, que quiere, que quiere que la abracen, que quiere, que quiere, que quiere que la besen, que quiere, que quiere, que quiere que la abracen. Pero que quiere la Chola, lo que quiere es que la besen. Pero que quiere la Chola, lo que quiere es que la abracen. ¿Qué quiere que la besen?